Fidel, soldado de las ideas. El martes 10 de junio de 1958 se produjo finalmente el desembarco enemigo por la costa sur de la Sierra Maestra, que los rebeldes estaban esperando desde mucho antes del inicio de la ofensiva, y con ello la apertura del tercer frente de combate, ahora en el sector sur del territorio de los Barbudos. Le tocó cumplir esa misión al batallón 18 de las Fuerzas de la Tiranía, al mando del comandante José Quevedo Pérez. Este oficial había sido un compañero de aulas de Fidel en la Universidad de La Habana, y con quien él había establecido relaciones relativamente cordiales antes del golpe de estado de Batista. Entonces, el soldado de las ideas, al enterarse de quién era su contrincante ahora dentro de la lucha en la Sierra Maestra, le escribió una carta que, aunque por razones obvias inherentes a la guerra, no llegó a su destino, sí quedó como documento histórico que reafirma el valor que le dio siempre Fidel Castro a las ideas. Le expuso en la misiva lo siguiente: sin pensarlo, sin decirte ni pedirte nada, solo para saludarte y desearte muy sinceramente buena suerte. Era difícil imaginar, cuando usted y yo nos veíamos en la universidad, que algún día estaríamos luchando el uno contra el otro, a pesar de que tal vez ni siquiera albergamos distintos sentimientos respecto a la patria, cuya sola idea, estoy seguro, usted venera como la venero yo. No tenía entonces, como no lo tengo hoy, a pesar de lo doloroso de las circunstancias que han situado a las Fuerzas Armadas junto a la más nefasta política que recuerda nuestra historia, sentimientos de odio contra los militares. He enjuiciado con palabras duras la actuación de muchos, en general del ejército, pero jamás mis manos ni la de ninguno de mis compañeros se han manchado con la sangre ni envilecido con el maltrato de un militar prisionero. Ni siquiera el espíritu de cuerpo que es sostén de la Unión, el sentimiento que explotan los que han llevado al ejército a una guerra absurda e insensata, existe realmente, porque el más digno, el más honorable de los militares, por simples sospechas, puede ser detenido, humillado, golpeado y lanzado a las mazmorras de una prisión como vulgar delincuente, lo que no toleraría jamás ningún ejército con verdadero espíritu de cuerpo en las personas de sus oficiales. La verdadera intención de Fidel con la carta fue que, al igual que Quevedo, en el ejército de la tiranía había otros oficiales no comprometidos con los crímenes y los abusos, potencialmente descontentos con el oprobio en que se había sumido la carrera de las armas en Cuba, y que por esa vía pudieran ser susceptibles de rebelarse ante esa situación. Fue un llamado sutil e indirecto a la conciencia y al sentido del honor militar de vieja escuela, pudiera sembrar en un individuo de los antecedentes de Quevedo, que había estado involucrado en la conspiración militar contra Batista abortada en abril de 1956. La primera semilla de cuestionamiento hacia el régimen de oprobios que existía en la Cuba de entonces. Así fue Fidel, cultivador de ideas hasta en el campo enemigo.